se hizo el montón que se llamaba de Kropotkin. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. En la madrugada del 8 de febrero de 1921, hace ahora 100 años, moría Piotr Kropotkin, prestigioso geógrafo ruso y uno de los principales propagandistas y teóricos del anarquismo. Hoy no vamos a recordar su vida, su épica huida de prisión, sus viajes por Siberia, su conceptualización de la comuna anarquista, tampoco su relación con la Rusia bolchevique, ni su enfrentamiento al darwinismo social. Hoy solo le dedicamos espacio a su muerte. Esta semana en La Linterna de Diógenes, el funeral de Kropotkin. Tenemos al otro lado del teléfono a Jordi Maiz, historiador y autor del libro El otoño de Kropotkin, entre guerras y revoluciones, 1905-1921, que nos va a contar cómo fue el funeral de este revolucionario ruso. Jordi, bienvenido a La Linterna de Diógenes. ¿Qué tal? Muchas gracias, como siempre. Bueno, hablamos hace un par de años sobre Kropotkin, bueno, hace menos estuvimos hablando sobre la peste negra, sí. Pero bueno, fue hace ya unos años cuando hablamos sobre esos últimos años, sí, de Kropotkin. Kropotkin muere con 78 años el 8 de febrero de 1921, hace ahora 100 años, tras un largo proceso de neumonía que llevaba achacando desde hace tiempo. Lo hace en Dimitrov, ciudad a 65 kilómetros de Moscú, donde había pasado los últimos años de su vida, exiliado de la vida pública y vigilado por el gobierno bolchevique. Estamos hablando de la muerte de un personaje muy conocido y prestigioso. Y bueno, en este sentido lo primero que te quiero preguntar es... ¿cómo reaccionan las autoridades bolcheviques a la muerte de Piotr Kropotkin? Vale, pues muy bien, mira, una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Las personas que más o menos participan como testimonios del funeral de Kropotkin evidencian de alguna forma cierto acercamiento por parte de las autoridades bolcheviques a Kropotkin en este momento final de su vida. Este acercamiento parece ya en una noticia en los últimos momentos de su vida, en los que seguramente las autoridades bolcheviques ofrecieron a la familia ayuda médica, ¿no?, para este último ataque de neumonía, ¿no?, que tuvo en enero de 1921. Un ofrecimiento que no queda muy claro si la familia llegó a aceptar o no, al parecer seguramente no. Y luego... las autoridades bolcheviques tenían claro que de algún modo necesitaban controlar o canalizar todo lo que estaba por venir, ¿no? Todo ese funeral que veían que se iba a convertir en un acto público, no solo en el cual se reclamase a Kropotkin como persona, sino que se reclamase también lo que Kropotkin representaba en lo político. Y ahí, al parecer, había bastantes miedos. De hecho, contactan con la familia y les llegan a ofrecer incluso un funeral de Estado. También, al parecer, les llegaron a ofrecer costear todo el entierro, construyendo incluso un panteón para Kropotkin. algo que la familia rechazó. Incluso la propia difusión de la noticia de su muerte supuso cierta preocupación, porque las propias autoridades pondrían problemas para la difusión de la noticia sin censura previa, hasta el punto de que varios anarquistas terminaron reabriendo la imprenta de Golostruda, clausurada por la Checa, para editar los folletos con la noticia de su muerte sin censura previa. Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Desde el decreto de nacionalización de los medios de impresión, las autoridades bolcheviques aspiraban a controlar todo aquello que se publicaba bajo el paraguas, ¿no?, de la peligrosidad y de la colaboración con cualquier sospechoso de lo que podríamos denominar como contrarrevolucionario. Se organizan, justo después de la muerte de Kropotkin, varios comités funerarios, inicialmente el comité funerario de Dimitrov, del cual se conserva una fotografía con todas las personas que participaban en ese comité. Se organizaron también comités funerarios en Moscú, en Petrogrado, y tenemos constancia también de la organización de comités similares en otras ciudades. Una de las cosas que se quería hacer era imprimir algunos boletines y unas octavillas, algunos folletos, pero claro, se encontraron con el paradigma, ¿no?, de tener que negociar, pactar con las autoridades del momento sobre la posibilidad de imprimir ese folleto. La respuesta fue evidente, que no se podía imprimir ese folleto, y finalmente, tal como comentabas, se decidieron, ¿no?, a abrir la clausura, ¿no?, policial o gubernativa sobre una de las imprentas anarquistas, seguramente Golostruda, pero tampoco lo tenemos del todo, o al menos yo no lo tengo del todo claro si era la de Golostruda o Poshin, pero seguramente sería la de Golostruda, y finalmente se acabó imprimiendo esta información. Igualmente, cuando Kropotkin muere el día 8, inmediatamente las autoridades bolcheviques saben que tienen que hacer una visión pública de estos acontecimientos. Por tanto, el mismo día 9 de febrero, el diario Pravda lleva a portada también la muerte de Kropotkin, ¿no? Era la noticia del día, y evidentemente tenía que haber una noticia oficial por parte de las autoridades bolcheviques para más o menos situar a aquellas personas que tuvieran, si me permitís la expresión, pues cierta vaguedad sobre el personaje o ambigüedades, ¿no? Sí, bueno, Kropotkin no suena, pero no sabemos muy bien dónde situarlos. Pues en portada del Pravda aparecen dos noticias, una biográfica corta, ¿no?, sobre la muerte de Kropotkin, y una un poco más extensa, no muy extensa tampoco, en la que se habla e incluso se hace alguna loa a Kropotkin, pero evidentemente se le sitúa en un entorno muy concreto. Kropotkin era un pensador ruso, más o menos revolucionario, y que de algún modo había colaborado a que cayera el zarismo, pero evidentemente estábamos hablando de una versión totalmente romántica, donde no se hablaba de sus posicionamientos políticos, sino que se le introducía, ¿no?, en esa línea de literatos, escritores, incluso músicos, ¿no?, que de algún modo habían desafiado a las autoridades del momento. Hablamos del tratamiento hacia Kropotkin como un simple intelectual de izquierdas, como personaje que merecería respeto porque se posicionó en contra del zarismo, pero despojándole del cariz revolucionario u obviando su impronta sobre el anarquismo. Y en este sentido, y ya sabes que no soy muy amigo del personaje histórico de Lenin, y me gusta desmitificarlo siempre que puedo, Kropotkin, aparte de su papel como teórico intelectual, fue perseguido por las autoridades de media Europa, vivió varias fases de su vida de manera clandestina, sufrió varios procesos judiciales, bueno, uno de ellos es el famoso juicio de León de 1878, en el que además aprovechó de una forma muy mediática para utilizarlo como altavoz y convertir ese juicio en un amplificador de propaganda. Estuvo en prisión, de la que se escapó de forma muy, muy espectacular, surrealista y épica además. Fue un activo propagandista durante toda su vida, muchas veces además, como decía, de forma clandestina, y de hecho empezó sus actividades clandestinas dentro de la propia Rusia, antes de tener que huir de este país. Si cogemos el paralelo en Lenin, en el tiempo previo a su protagonismo como dirigente y estratega del partido, a partir de abril de 1917, si cogemos todo el periodo previo, Lenin solo compartiría el papel de teórico de todo el resto de actividades revolucionarias, nada de nada. Y sin embargo, Lenin es tratado como la figura revolucionaria y a Kropotkin lo quisieron representar como solo un intelectual vagamente revolucionario o simple opositor intelectual del zarismo. Sí, la verdad que además en este proceso final, ¿no?, hay esos dos conocidos encuentros, ¿no?, y cartas entre Lenin y Kropotkin a su retorno en Rusia, y también además las fuentes del momento nos hablan también de la figura de Lenin en todo este proceso, ¿no? Al parecer, si no Lenin, delegados suyos, pero seguramente con el conocimiento de Lenin habrían ofrecido, ¿no?, al hacer, digamos, esta tutela, ¿no?, del Estado de estas ceremonias, ¿no? Y también hay también una supuesta emisiva por parte del comité funerario que contacta con Lenin para llegar a darle un poco la noticia realmente de qué es lo que se ha decidido hacer. Es decir, que al margen de lo que decidan las autoridades bolcheviques, los anarquistas que forman parte de esta comisión están dispuestos no a realizar un funerario en un sentido de carácter libertario, sino que por lo menos están dispuestos a cumplir los deseos de Kropotkin, ¿no? Y esos deseos de Kropotkin, evidentemente, incluyen una serie de actos que, si pasaban por el permiso de las autoridades, evidentemente se iban a encontrar con una negativa, ¿no? Y por tanto, más que pedir permiso, finalmente lo que hacen es informarles de lo que quieren hacer, ¿no? Es decir, vamos a informaros. Sí que hay una petición, y esta petición es bastante, además, singular, ¿no?, en todo este proceso funerario, ¿no?, porque uno de los deseos de Kropotkin era la de que a su cuerpo, bueno, lo acompañaran las personas que le habían hecho un poco compañía en estos últimos años de su vida, ¿no?, los cooperativistas de Dimitrov, pero también pedía la liberación de una serie de presos anarquistas para que participaran de este funeral, ¿no? Era como una petición que llegó hasta el mismo Lenin, ¿no?, y que no llegó a ser atendida. Finalmente hubo una presión bastante importante por parte de los anarquistas para que se liberaran una serie de presos de la prisión moscovita de Butyrka, con la amenaza clara de que si no se cumplían estas peticiones de Kropotkin, evidentemente darían a conocer de forma pública que las autoridades estaban dando problemas para realizar el funeral tal y como había deseado el geógrafo ruso, ¿no? ¿Cómo fue este funeral? Bueno, de primeras, vamos, el ataúd fue llevado desde Dimitrov a la estación de ferrocarril y de allí entren a Moscú. ¿Cómo transcurrió este funeral? O sea, ¿qué recorrido hizo y qué gente había? Por suerte, tenemos documentación gráfica del funeral, una documentación que yo considero que es excepcional, ¿no? Tenemos el vídeo del funeral, este vídeo que circula por internet, ¿no?, que más o menos nos puede dar una idea de lo que allí se movió, y luego tenemos también un álbum fotográfico, que las dos cosas las se pueden contar fácilmente por internet. El álbum fotográfico creo que fue publicado en el año 22 en Berlín por algo así como el comisariado, ¿no?, de asuntos internos de la Federación Anarcosindicalista Rusa, ¿vale? Este álbum, que también está por internet, además es como una evolución del funeral en sí, ¿no? Desde la muerte de Kropotkin, desde que se conoció la muerte, que fue algo bastante rápido, porque ya he comentado que el día 9, el día siguiente del fallecimiento, ya salió en Pravda, pero es que el día 9 ya salió en la prensa también europea, y por tanto la noticia había circulado, ¿no?, con gran velocidad. Acudieron durante esa noche las personas cercanas a Kropotkin. Ya hemos hablado de algunas de ellas de forma indirecta, pero por ejemplo Emma Goldman ya habría acudido justo cuando él ya había muerto. En ese momento estaba tanto la pareja o la mujer de Kropotkin, Sofía, como su hija Alejandra Oshasha. También le acompaña la pareja de su hija, Ledebev, el médico y anarquista armenio Alexander Atabekian, y empiezan a acudir pues campesinos de la zona y miembros de la cooperativa de Dimitrov. Se puede seguir con las fotografías porque se organizan colas frente a la vivienda de madera de Dimitrov, que por cierto hoy en día es un pequeño museo, ¿no?, de Kropotkin, allí en la ciudad de Dimitrov. Acuden y podemos ver centenares de personas en unas condiciones bastante difíciles porque aparecen todas las imágenes, prácticamente la zona nevada, ¿no?, y con temperaturas que podemos imaginar que son muy, muy complicadas. Además, se necesitaba autorización gubernativa para llegar en tren, que era la única opción prácticamente, a la estación de Dimitrov, y ahí pues se trasladan algunos colaboradores, amigos y simpatizantes, ¿no? Por ejemplo, Gorelik, que es uno de los grandes testimonios de todo este proceso, ¿no?, con una visión evidentemente bastante personalista, ¿no? A raíz de eso, pues después se decide marchar hacia Moscú en tren. La llegada del féretro a la estación de Dimitrov es una llegada también masiva, acompañado de muchísimas personas del entorno de Dimitrov, y luego la recepción en Moscú es una recepción multitudinaria. No soy capaz de calificar el número de personas que había, pero sí que había muchísimas personas, al menos las fotografías así lo se habla de 100.000 personas, se habla, vamos, que sí, algo son así, cálculos, ¿no?, aproximados, claro. La verdad que es un poquito complicado lo de las cifras, pero bueno, sí que es verdad que aparecen muchísimas personas, ¿no? Y luego está durante 3 días en la casa de los sindicatos, ¿no?, en la denominada Sala de las Columnas. Además, hay fotografías, ¿no?, que aparecen allí, pues, los ramos de flores, ¿no?, y los distintos mensajes que van llegando allí allá a Moscú, y también parte de la guardia anarquista que acompaña allí al féretro durante esos 3 días. Allí se produce uno de estos acontecimientos singulares de este funeral, que es un poco, bueno, no sé, a mí me recuerda en parte, con todas las diferencias, ¿no? Si tenéis la ocasión de ver la película La muerte de Stalin, ¿no?, que aparece ahí esa paradoja de esas personas que no quieren despertar a Stalin porque tienen un poco como miedo de si está muerto, si está dormido, y es un poco esta paradoja. Pues la paradoja se produce con la retirada y puesta casi continua de mensajes de organizaciones comunistas en función de cómo van avanzando los acontecimientos. Es decir, si hay rumores de que las autoridades bolcheviques no están colaborando con la liberación de los presos, se retiran las coronas de los comunistas y además se entra en una discusión, ¿no?, entre las personas que están allí en la sala de las columnas, fuera, ¿no?, seguramente con algún pequeño titubeo físico, etcétera, ¿no? Y este proceso, al parecer, se produce en varios momentos durante esos tres días, ¿vale? Después se produce una ceremonia o manifestación, ¿no?, que para muchos es esa última gran manifestación del anarquismo en la Rusia bolchevique, ¿no?, hacia el cementerio de Novodevichy, donde pues se produce el parlamento allí y el entierro el día 13 de febrero de 1921, con varias paradas por el camino, en el Museo Tolstoy, con paradas con algunas canciones, ¿no?, con jóvenes que van entonando lemas, con discusiones también sobre los lemas y las pancartas entre diferentes grupos que acompañan a toda esta ceremonia. Y bueno, allí finalmente pues se produce, ¿no?, esta despedida ya el día 13 de febrero de 1921, donde, bueno, sabemos, por lo menos por las fotografías, ¿no?, que participan pues miembros de la izquierda social revolucionaria, que participa Emma Goldman, ¿no?, que participan también miembros de las juventudes o de los estudiantes moscovitas. Luego también participan algunos representantes de los tolstoyanos, ¿no? Y también, evidentemente, el cuerpo es trasladado sobre los hombros de estos anarquistas liberados, ¿no?, de la prisión de Butyrka. Y bueno, pues hay varias organizaciones, ¿no?, hay que participan, Boroboy, en representación de los anarquistas de Moscú, y otra serie de organizaciones, ¿no? Claro, aquí podríamos acabar cerrando la página, ¿no?, de Kropotkin en el momento que se acaba esta ceremonia. Pero también podría decir que esto no acaba ahí, porque después del funeral de Kropotkin se inicia otro proceso mucho menos conocido, que es el proceso de visibilización y recuperación de la vida y de la obra de Kropotkin a través de lo que se denomina el Comité Kropotkin. Este Comité Kropotkin se marca como objetivo fundamental la constitución en Moscú de un memorial, y de un memorial que finalmente tenga una sede física y que se convierta en lo que después será el Museo Kropotkin, que si quieres podemos comentar un poco brevemente este proceso. Sí, sí, precisamente. Cuéntanos un poco cómo transcurre este proceso en que termina la creación del Museo Kropotkin. Pues mira, es un proceso bastante poco conocido y que, bueno, últimamente yo he estado un poco pues analizando los documentos que se conservan y bueno, en estas comisiones organizadoras del funeral de Kropotkin aparece evidentemente una previsión a corto plazo, que es el funeral de Kropotkin, pero aparece también una previsión, sobre todo desde el comité de Dimitrov y también desde el comité de Moscú y Petrogrado, estos tres comités, el de realizar una previsión a largo plazo. Es decir, son conscientes de que no se puede cerrar las puertas, ¿no?, al legado de Kropotkin una vez que se haya encerrado o enterrado el féretro, que su figura y su obra debe continuar en el tiempo. A partir de aquí, varios de los colaboradores de Kropotkin, fundamentalmente Lebedev, su último secretario personal, y también Alexander Atabekian, su amigo íntimo y digamos uno de los principales artífices, ¿no?, del anarquismo en Armenia, junto con Vera Figner, Sofía Kropotkin y otros personajes de la época, van a decidir tirar adelante con lo que sería esta futura casa museo de Kropotkin. En esta casa museo de Kropotkin, que más o menos empiezan a organizar las reuniones, ya digo, tenemos constancia de estas reuniones del 15 al 17 de febrero de 1921, es decir, prácticamente casi la semana siguiente de la muerte de Kropotkin, ya se inician los preparativos para esta comisión, ¿no?, del memorial de Kropotkin, y se marcan como objetivo la apertura de un museo en el cual se pueda incorporar y contener todo el legado, el archivo de Kropotkin, y luego dar a conocer su figura y su pensamiento. La idea sería, si él muere el 8 de febrero de 1921, intentar que un año después de la muerte, el 8 de febrero de 1922, se pueda inaugurar este museo. No se consigue inaugurar el museo en la fecha que acabo de comentar, pero sí un poquito después, en 1923, finalmente se consigue abrir este museo. De forma muy rápida, en el seno del Museo Kropotkin o del Comité Kropotkin, vamos a tener lo que será quizás, o con toda seguridad, el último reducto del anarquismo moscovita. Este museo, que se pone en marcha en 1923, estará abierto hasta el año 1939. Y dentro del Museo Kropotkin vamos a tener como dos tendencias. Por un lado, una tendencia más partidaria de poner en valor la figura de Kropotkin como científico, como descubridor, como pensador. Y por otro lado, otro grupo más partidario de poner en valor la figura de Kropotkin como artífice de una de las corrientes y de las obras teóricas más importantes del anarquismo. Entre estos dos grupos se organiza una sección científica y en el otro se organiza la sección anarquista. Van a cohabitar en esta misma institución durante un tiempo, pero como puedes imaginar, va a haber muchísimos problemas entre ellos, ¿vale? Más o menos hasta el año 1924-25 realizan iniciativas como son actos, charlas, presentaciones de libros, debates en torno a la figura de Kropotkin como anarquista, pero también se en torno a la figura de Kropotkin, evidentemente como pensador de carácter global, ¿no? A partir del año 25 hay que pensar que todo esto se está realizando ya bajo el gobierno de Stalin. Por tanto, la situación debía ser bastante singular y además de peligrosa, ¿no? Finalmente, la sección anarquista, encabezada fundamentalmente por Atabekian, empieza a encontrarse bastante incómoda en el seno de la institución por las presiones que sufre por parte de la sección científica y luego también por las presiones que sufren por parte de las autoridades gubernativas, ¿no? De hecho, en ocasiones la policía entra en estas instalaciones, detienen a parte de los trabajadores, algún bibliotecario, etcétera. Y después, más o menos, el museo continúa con su vida más o menos digna hasta el 39, como indicaba. Tenemos, por suerte, copias de la guía del Museo Kropotkin, ¿vale?, que se publica en el año 1928 y que nos explica sala por sala el contenido de esta institución, ¿no? Se organizó por fases cronológicas y además el año 25 o 26, ahora no recuerdo exactamente, se consiguió traer la biblioteca personal o parte de la biblioteca personal de Kropotkin desde Inglaterra hasta Moscú. El problema era evidente. Por un lado, ¿quién sostenía económicamente este proyecto? Y por otro lado, ¿qué relación tenía este proyecto con la presión política que estaban ya ejerciendo las autoridades stalinistas? Estos dos handicaps, ¿no?, el político y el económico, van a ser una traba constante al normal desarrollo de las actividades. Pero eso no impide, por ejemplo, que en los años 25 y 26 realicen actos, charlas e incluso que intenten llevar a cabo un homenaje a Bakunin en la propia Moscú bajo el mandato de Stalin, algo que es muy desconocido y que además generó un escándalo. Eso son palabras mayores ya. Sí, sí, bueno, de hecho, no solo se organiza en la Universidad Politécnica unas charlas en homenaje a Bakunin, sino que hay negociaciones, conservamos cartas, entre el Comité Kropotkin, entre el museo, digamos, ¿no?, y también las autoridades del gobierno de Stalin, sobre todo con los comisariados de cultura, con el Museo de la Revolución y con otros museos, porque estaba en el horizonte organizar una exposición dentro del Museo Kropotkin sobre el aniversario de Bakunin. Claro, el escándalo era mayor, ¿no?, organizar ese tipo de actividades en esa época. Luego ya a finales de los años 20, buena parte de los colaboradores del museo o han sido ejecutados, asesinados o han muerto por edad, ¿no? Van ir entrando y desapareciendo diversos grupos, ¿no?, de jóvenes anarquistas. Además, es una fase bastante desconocida, ¿no? También un grupo de anarcomísticos, ¿no?, seguidores de Tolstoy, que se hacen también con el ala, digamos, anarquista del museo. Y luego ya los problemas económicos hacen que Sofía Kropotkin evidencie a partir de los años 30 que la institución es insostenible económicamente por una cuestión muy sencilla. El anarquismo internacional no vive sus mejores momentos y evidentemente eso afecta también a la solidaridad económica, ¿no?, que pudiera haber con esa institución. La base y el sustento económico básicamente venía de anarquistas de ascendencia rusa en los Estados Unidos de América y Canadá, y estamos también en los años 30, justo después de la crisis de 1929, y ahí va a haber un parón muy importante, ¿no? Las cartas de Sofía Kropotkin con distintos colegas de Europa, fundamentalmente, y también de Estados Unidos, ¿no?, evidencian esas dificultades económicas, donde incluso también hay algunos intentos por parte de las autoridades estalinistas de pactar el sustento de la institución a cambio de controlar esta institución. Y bueno, finalmente la institución se acaba cerrando en el año 39, no se llegó a abrir nunca más. Y creo recordar que hoy era la sede de la Embajada de Palestina en Moscú. Eso haciendo una visión muy rápida de cómo acaba el legado de Kropotkin allí en Rusia. Como nos has comentado, se suele considerar el funeral de Kropotkin como la última gran manifestación pública del anarquismo en Rusia. Tiene ese carácter simbólico, más aún cuando la procesión con el féretro estaba llena de pancartas con frases y lemas en torno al descentralismo, el apoyo mutuo o el federalismo que tanto defendió Kropotkin. Pero cotejando fechas y el contexto de la Rusia de la época, yo le encuentro un simbolismo aún más amplio. Pues en esas semanas de febrero del año 1921 estaban sucediendo muchas cosas y trascendentales dentro del propio desarrollo de la revolución. Para empezar, situándonos en ese febrero de 1921, tras 3 años de guerra civil, la revolución parecía haber llegado para quedarse, tras derrotar a la reacción zarista y a las potencias occidentales. Son las semanas también en que la guerrilla magnovista, aislada y cercada por el Estado bolchevique, termina diluyéndose y yendo sus supervivientes al exilio, los que no a prisión, a la muerte. Pero también son las semanas de la rebelión de los marinos de Kronstadt, hasta poco antes considerados la flor y nata de la revolución, levantados en este momento en defensa de la autonomía de los soviets y en protesta por la subyugación a la que estaban sometidos por el gobierno del partido. Rebelión que será duramente reprimida poco después de otro hecho trascendente para este ocaso del proceso revolucionario que también converge en estas fechas, el 10º Congreso del Partido, donde definitivamente se decide que no se admitirán facciones dentro del partido, en clara referencia a las bases bolcheviques y la conocida como oposición de los trabajadores dentro del partido, que defendían una, aunque fuera de forma moderada y tímida, una vuelta ya ni siquiera al control obrero, pero sí al menos una vuelta a la autonomía de los sindicatos respecto al Estado. Ese congreso dio mayor poder al Comité Central, liderado por Lenin, con lo que cualquier proyecto revolucionario que implicase cierta descentralización, debate u horizontalidad quedaba condenado y expulsado o marginado, incluso dentro del partido. Lo que vengo a decir es que la fecha de la muerte de Kropotkin es muy simbólica porque coincide con el triunfo de la facción más centralista del partido, la facción más centralista del proceso revolucionario, ya capaz de gobernar sin apoyarse en anarquistas y socialistas revolucionarios, la condena política de cualquier opción que tenga que ver con la autonomía obrera en las fábricas o proyectos autogestionarios similares. Coincide con la represión de una rebelión, la de Kronstadt, que defendía precisamente dar todo el poder a los soviets, ese lema con el que supuestamente comenzó todo. Para febrero y marzo de 1921 se habían cerrado ya muchas de las puertas, muchos de los caminos revolucionarios, y marcaría el devenir de los proyectos revolucionarios marxistas del mundo posteriores. Para mí, aunque sé que me puedo llevar algunos palos, el certificado de defunción de Kropotkin coincide con el certificado de defunción de la propia revolución. Al menos en su vertiente socialista primigenia, la que defendía el control obrero o la disolución de la sociedad de clases. Es evidente, ¿no?, que coincide cronológicamente con ese proceso que hoy en día se debate y que a mí me parece trascendental, ¿no? Ese décimo congreso del Partido Comunista, ¿no? Y de hecho, ahora que comentabas Kronstadt, ¿no? Y las propias crónicas del congreso, ¿no? Como certifican el heroísmo de algunos de esos participantes del mismo, que deciden, por ejemplo, abandonar el congreso e irse a luchar contra los marinos de Kronstadt y contra lo que denominan la insurrección, ¿no? Es bastante, no sé, es como la metáfora del final de todo este proceso, o al menos de un punto y aparte, ¿no? En el que se inicia un proceso claramente diferente. Casualmente todo lo que comentas coincide con estas reuniones, ¿no? Que estaba comentando del comité Kropotkin, ¿no? De esa idea de perpetuar, ¿no? la vida, la obra y también el mensaje de los escritos de Kropotkin. Esto antes yo no lo he comentado, pero bueno, también es la visión que tenemos, ¿no? de algunos de los testimonios del funeral, que nos hablan también de la dificultad, ¿no? de simplificar todo en esa visión única, que es la que acaba luego determinando, ¿no? los acontecimientos del conflicto, ¿no? Dentro de la Revolución Rusa, ¿no? Porque, por ejemplo, tanto Víctor Serge como Anatol Gorelik, como Emma Goldman, casi todos los testimonios del funeral nos hablan no solo de que esta gran manifestación, ¿no? del cortejo funerario de Kropotkin no es una gran manifestación exclusivamente anarquista, es una manifestación donde van a comparecer todas esas tendencias dentro de la Revolución Rusa que más o menos han coincidido en este personaje, ¿no? Hay socialrevolucionarios, de hecho Gorelik habla también de que los jóvenes comunistas acompañan y vitorean las pancartas que anteriormente comentabas, mientras que por otro lado hay anarco-bolcheviques que se enfrentan a anarquistas. Las organizaciones anarquistas, no podemos simplificar, de Moscú, no tienen tampoco una visión única y uniforme de este proceso, ni tampoco de lo que es en sí todos los caminos diferentes, ¿no? que ha ido desarrollando el anarquismo ideológico. Pero claro, todo esto se acaba cuando, como comentabas, ¿no? este décimo congreso pues acaba determinando una única visión válida o oficial de la Revolución Rusa. Eso va a dejar al margen, no solo a los anarquistas, va a dejar al margen a buena parte de todos los sujetos políticos que han participado del proceso prácticamente desde el principio, ¿no? Es muy sugerente, si seguimos la biografía, por ejemplo, de los que participan en la oratoria del funeral de Kropotkin, todos aquellos que habían sido, entre comillas, ¿no? liberados para participar en el funeral, la mayor parte de ellos son luego ejecutados, ¿no? De forma muy rápida. Casi todas las personas que yo he ido siguiendo en la constitución, ¿no? y en la colaboración de este memorial de Kropotkin también son buena parte de ellas ejecutadas o enviadas al exilio político, ¿no? enviadas a zonas de trabajo en Siberia y en otros lugares bastante inhóspitos, ¿no? Incluso Kolontai, ¿no? y algunos de los, digamos, heterodoxos del comunismo también acaban teniendo serios problemas para continuar, digamos, con su vida política normalizada en Rusia. Aquí entra un debate muy muy sugerente, que ese mismo debate que estamos ahora afirmando se produce también, como indicaba, en el seno, ¿no? de este memorial Kropotkin, donde hay comunistas, donde hay anarquistas de diferentes tendencias y que no acaban, ¿no? entre ellos tampoco, por tener muy claro qué es lo que realmente están dispuestos a acordar, cuál es el mínimo común, ¿no? ese mínimo común que es Kropotkin y que lo van a poner en valor durante un tiempo, pero en el momento que hay presiones por parte de las autoridades se va a manifestar, ¿no? las dificultades que hay para el entendimiento de algunas de estas familias, hasta que estas familias acaban claramente desapareciendo todas, ¿no? Y eso es un poco, si me imagino que siguiendo lo que comentabas, pues ya los momentos también finales, que no es el final del anarquismo, sino que también es el final de un tipo de revolución, ¿no? de la revolución rusa, no sé si originaria o la revolución rusa más o menos canalizada por el bolchevismo, que luego acaba también de una forma con grandes contradicciones, tanto internas como externas, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar aquí. Jordi, muchísimas gracias por traernos y recordarnos este funeral de Kropotkin ahora que se cumplen 100 años de su muerte. Pues nada, gracias a vosotras por todo y también pues por acordarse del personaje. Este 2021 se cumple un siglo de la muerte de Kropotkin. En diferentes lugares han comenzado diferentes actos en memoria al viejo revolucionario ruso. Las Compas de Oviedo, de hecho, acaban de comenzar un ciclo de conferencias muy potente, que tratan diferentes aspectos de la vida y obra del autor del apoyo mutuo, la conquista del pan, o campos, fábricas y talleres. A lo largo de la temporada, desde estos micrófonos, aportaremos nuestro granito de arena a la memoria de Kropotkin, siempre desde nuestras capacidades. El mono que dirige el programa está muy centrado en el tema de los animales y dice que no quiere saber nada del geógrafo ruso. Así que me tocará a mí, en solitario, preparar algún que otro programa especial para conmemorar este centenario. Así que no tocaremos todo lo que me gustaría, y no sé cómo saldrá, sin el mono redactándome las preguntas. Pero intentaremos que salga algo decente. Y voy a dejar de poner esta voz tan petulante y reconocer que no puedo imitar el timbre de voz de Luis del Olmo. En unos días volvemos. Salud y apoyo mutuo.